Comprendo y aplaudo a todo verdugo de tortugas. Si no fuera un sujeto esencialmente, la riegan aprovechando las 2 horas de agua que nos corresponden por las noches. La señora Rojo, Antonio Ortuño. Bocadillos literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figuiere. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ahí están los bocadillos literarios que tanto nos han estado solicitando, que los extrañan nosotros también. Entonces, pues los vamos a poner aquí como aperitivo literario. Ya lo hemos estado haciendo durante los meses pasados, pero ahora mejor con su vestidito, ¿sí? Son los bocadillos literarios ya vestiditos. Entonces, bueno, pues todos contentos. Saludos a mi Henry, Enrique Reyes. Son las 8:15, dice Aida Reyes. ¿Por qué el presidente municipal regresó tanto dinero que no ocuparon, siendo que hay muchas calles en mal estado, como la Colonia Revolución? ¿Qué hay en dónde invertir? ¿Pueden hacer centros deportivos en lugares aledaños? Miren, ayer hubo una rueda de prensa en donde él aclaró. Yo llegué ya avanzada a la rueda de prensa, pero ahorita que venga Guillermo Manzano en martes con tu ayuntamiento, le preguntamos por qué él está más enterado. Lo que yo alcancé a oír es que ese dinero era parte de intereses que genera el dinero que tiene guardado el ayuntamiento, ¿no? Y entonces genera, pues, dinero de intereses que se devolvió. Y lo demás, que eran 5 millones, corresponden al área administrativa. Él reiteró que no es dinero de obra pública, porque los dineros vienen etiquetados. El dinero de obra pública, el dinero que se emplea para remodelación, por ejemplo, como se está haciendo ahorita en el Palacio Municipal, no es un dispendio, no es una cosa de que, ay, ¿para qué están haciendo este tipo de trabajos en las oficinas? Es que si no se hace, se devuelve el dinero. Hay ramos 033, 034, y todo eso es un lío, que ni los presidentes mismos luego lo entienden. Hay expertos como mi amigo Héctor Ortega que sí lo sabía perfectamente. Entonces, el dinero que tiene el ayuntamiento está etiquetado. Tanto esto no lo puedes emplear en otra cosa que no sea en esto. Y este dinero que se devolvió en un subejercicio que se le llama, porque no se empleó, no tenía que ver con la obra pública. La obra pública está bien, se está gastando bien y se puede consultar en la página del ayuntamiento en qué se ha gastado y cuánto se ha gastado. No se devolvió dinero. Hay muchas carencias de obra pública, pero ese dinero no serviría para hacer obra pública porque estaba etiquetado para administración. ¿Qué tanto afecta a la administración municipal? No sé. Ahí sí ya no sé. Pero no es como se había mencionado. Y de veras, ahorita que me plantean esto, necesita, tiene una paciencia de santo Hipólito, porque hay cada compañero reportero, ay, Dios mío. Como luego son mandados por por quién sabe por quién, gente que no quiere al ayuntamiento, asusados por tanto personas como grupos, ¿no? Que le han estado haciendo la vida pesada al ayuntamiento de Jalapa, pensando que le están haciendo un bien a Jalapa, y es al contrario. Pero, por ejemplo, dice uno, dijo Hipólito, ya entraron 80 nuevos cadetes, 80 nuevos jóvenes todavía, ¿no?, que se van a preparar en el Encero para continuar con el reclutamiento de jóvenes que van a a tener la encomienda de ser policía de acercamiento, que es una cosa sensacional, que ya hemos hablado de ello. Pero entonces un reportero le dice, oiga, pero esos 80 que usted dice son los mismos que ya fueron a Puebla y que regresaron sin aprender a manejar las armas. No, esos son otros. Esos ya se están preparando en el encero para manejar armas. Estos 80 son otros. Es que dice el regidor fulano que no, que son los mismos porque no, son otros. Son 80 nuevos cadetes. Ah, o sea que entonces los 79 que dice usted son diferentes. Sí, es lo que le estoy diciendo. ¡Ay! Ya todos nos reímos de plano porque decíamos, ¡ay, Dios, no vaya a estallarme! De veras que hay que tener paciencia. En general se comporta, ¿no?, los medios, por lo menos de las veces que yo he estado los lunes, pero hay algunos muy necios. Si te están diciendo eso, pues eso es. Ahora, ¿no le crees al alcalde? Bueno, entonces ve a entrevistar al regidor que te dijo eso. Pero bueno, pues esos son gajes del oficio y a eso se tienen que enfrentar los alcaldes, ¿no? Alcaldes, gobernadores, presidentes y demás. Muchos saludos a los amigos del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales. A Víctor Manuel Andrade Guevara y varios son revisteros. Los que hacen la revista Clivaje es una revista de ciencia. El 68 Global se va a llamar este número que viene y del cual está encargada Lupita Páez en cuanto a la edición. Pero hay un responsable de cada número. En este caso, a reserva de confirmarlo, es Víctor Manuel Andrade. Ya les estaremos comentando. Hay nuevos nombramientos también en la universidad. Nomás que ahorita ya los perdí. Los vamos a buscar y se los comentamos. Al ratito vendrá Rodrigo Álvarez Montero, nuestro Premio Nacional de Química, que nos habla sobre cómo la química justamente interviene y determina lo que son las emociones, las adicciones, es decir, cómo químicamente va cambiando el cerebro cuando tiene algún estímulo, ya sea emocional o a partir de algún estupefaciente, alguna sustancia, ¿no? Y en martes con tu ayuntamiento, vamos a hablar con Mercy Esther Pérez de CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral para Niños y Jóvenes del Ayuntamiento de Xalapa. Muy bien, pues son las 8 de la mañana con 23 minutos, las 8 con 23, aquí en la revista. Qué bueno que le dan la bienvenida nuevamente a los bocadillos literarios que los teníamos en la banca. Pues es que los pasamos varias veces, dieron como 3 vueltas, pero en la programación general de la radio universitaria. No todos los que escuchan la revista escuchan la programación de la universidad, o sea, de la radio universitaria, no, por lo menos no completa, ¿no? Entonces sí, se lo debíamos a los revisteros, digamos, ¿vale? Bueno, pues está bien. ¿Ya llegó por ahí Rodrigo? Ah, bueno, entonces vamos a la música, si la tienes listo, mi querido Chuchín. Y luego ya continuamos la revista. Thank you. Paula Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Charles Mingus. Hace mucho que no poníamos a Charles Mingus. Work Song. Bueno, pues ya está con nosotros Rodrigo Álvarez Montero Méndez, doctor en química, Premio Nacional de Química, para platicarnos de estos temas tan interesantes de lo que podemos considerar, pues, divulgación de la ciencia, ¿no? Así es, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias. Aquí, contento de estar aquí. Espérame tantito. Es que traíamos un tema que todavía no quiere soltar la gente, de que si se te pierde un papel, se te traspapeló. Ajá. Pero si se te pierde digitalmente, ajá, ¿cómo se diría, no? Ajá. Y han salido un montón de cosas. Entonces todavía Reina dice, yo te comentaba el fin de semana sobre lo de traspapelar, que ya en el programa, en la programación, se una códigos, el 0 y el 1, para escribir de forma como en clave o códigos, criptogramas. Entonces el equivalente sería encriptar o encriptado. Eso creo. Saludos, y si lo puedes comentar. Está comentado. Algunos estarán de acuerdo y otros no. Sí, hay un profesor recién contratado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, que habla de patrimonio digital. Y habla un poco de esos temas, ¿no? Patrimonio binario también le llama. Y la pérdida, pues, de patrimonio binario a estos, ajá, asuntos. Sí, yo no sé si necesariamente tendríamos que encontrar un sinónimo, un equivalente, ¿no? A traspapelar, que es algo que es muy común. Pero el arreglo que uno dice, pues, dice uno una serie de imprecaciones y de leperadas, y esto es que ya se borró, o sí, ya se perdió, sí, o ya se fue a la nube, o ya... Hay un montón de cosas. Sí. Pero, en fin, mientras se encuentra... Bueno, hasta Laura García, que recibió un tuit que estábamos, uh-huh, en eso, dice, pues yo tampoco sé. ¿Y tú qué nos cuentas? ¿Qué te han sugerido? Pues tiene que ver con eso. A veces no encontramos las cosas porque no estamos suficientemente despiertos. Ándale. ¿No? Entonces, podemos hablar del café, ¿no? La cafeína, de hecho, ¿no? Nos han, perfecto, comentado, siendo de las drogas, no, la droga, a hablar la más, mal de la cafeína, la más común, por favor. No, para café, nada, al contrario, yo tengo una profunda admiración. Profunda admiración, sí, y necesidad. Así es, sí. Sí, todos los días, si no empieza mi día. Sí, no carbura uno, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y has probado dejar de tomar café unos días? Sí, no es tan difícil como con otras sustancias, pero pues sí se siente esa, me duele la cabeza, esa abstinencia. Yo ya me doy cuenta de la abstinencia porque me duele la cabeza. Sí, yo me siento aletargado, ¿no? Cansado, sí, y sí, con la necesidad de tomar. Triste y ojeroso y sin, sí, ilusiones. casi, sí. ¿Y qué es lo que nos produce la cafeína? Bueno, la cafeína, primero hay que recordar cómo es que funciona nuestro cerebro para que necesitamos cansancio, ¿no? La neurona, como cualquier otra célula, pues tiene un montón de procesos que ocurren adentro de ella, y conforme estamos despiertos, pensamos, o sea, conforme las neuronas hacen algo durante todo el día, ocupan una molécula de energía que denominamos ATP, trifosfato de adenosina, que es muy famosa, ¿no? Y se consume. ¿Es la que produce la mitocondria? Sí, exactamente, uh-huh, en el ciclo de Krebs, y hay varias, uh-huh, maneras en que lo obtenemos, y es lo que nos da energía. Pero, es energía. Ajá, finalmente son moléculas de energía, por así decirlo. ¿Es energía como la entendemos, o sí, es energía celular? Energía química, pero, uh-huh, la puedes aplicar, ¿no? Manifestar de muchas formas. Ah, ya. Puede ser con movimiento, ¿no? O sea, que te permita hacer ejercicio intenso que te porque permita... Porque suicide el cerebro, obviamente. O ¿no? Simplemente pensar, ¿no? O sea, pensar, crear... Pensar, gasta uno energía sí, pensando, sí, claro, ¿verdad? Sí, claro. Uh-huh. Y hay momentos intensos, ¿no? O sea, un escritor cuando está escribiendo una novela, pues gasta más ATP que si nada más estás uh-huh. viendo la tele, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa energía no necesariamente es física, pero de alguna manera la gastas, ¿no? Uh-huh. Pensando, diseñando, creando, ¿no? O simplemente manteniéndote vivo. Mantenerte vivo, que el corazón lata, gasta energía. Estás durmiendo, ¿no? Descansando, se gasta. Sí. Siempre estás gastando. Sí, siempre está. Entonces, una vez que se empieza a gastar el ATP, hay un residuo que se llama adenosina y que sale de la neurona. Y conforme sale de la neurona, conforme hacemos cosas y conforme avanza el día y conforme nos cansamos, esta adenosina se va pegando en receptores que están en la superficie de la neurona. Y cuando la neurona, digamos, está toda cubierta de adenosina, es cuando es momento de dormir. Es cuando una manera que el cerebro te está diciendo, pues ya descansar, ya hay tanto desgaste, ¿no? Hay tanto subproducto de haber ocupado tanta energía que ya hay que dormir. Y usualmente, pues ahí ya uno se duerme y pasan horas idealmente. Y conforme vas durmiendo, esa adenosina que estaba pegada en la superficie de la neurona se va reabsorbiendo. Y ya conforme, cuando ya se reabsorbió toda, ya despiertas. Entonces, lo que hace la cafeína es que químicamente se parece mucho a la adenosina. Entonces, las moléculas, digamos, la adenosina es como la molécula del cansancio, por decir, ¿no? Uh-huh. Pero si la cafeína, cuando tomas café, ¿no? La cafeína se mete en los receptores donde entraría esta molécula del cansancio. Y también tiene una duración, porque ¿sí? una taza de café no te dura para todo el día. No, tiene una vida media, como uh-huh. cualquier sustancia, ¿no? Puede ser horas, a veces menos. Sí, dependiendo, una taza de café promedio de 200 mililitros. ¿Qué tan cargadita? Ajá, ¿no? Obviamente de 200 mililitros, 150 miligramos, más o menos sería unas 6 horas de vida media, lo que significa que a las 12 horas... ya sientes, ya se acabó el efecto prácticamente, ¿no? O sea, si tomamos una taza de café a las 6, 7 de la mañana, pues sientes la necesidad de tomar otra o de tomar más café a las 6, 7 de la noche. Sobre todo aquellos que estamos acostumbrados a despertar con el café. Ya sientes esa necesidad más o menos a las 12 horas. También depende de qué tan seguido lo tomes o si no dejas de tomarlo durante todo el día, etcétera, ¿no? Pero si lo tomas en la mañana, más o menos a las 12 horas ya quieres 6, 7 echarte otra taza, ¿no? A ver, esto es algo muy extraño porque habemos algunos que sí tomamos el café como estímulo y para poder empezar, ¿no? Sí. Pero también algunos, y yo ya lo he platicado con gente, son los menos, desde luego, que tomamos café y no nos da, es decir, no nos impide dormir. Podemos despertar a las 12, 1 y a veces yo me tomo un café y como que me tranquiliza y me duermo. Sí, hasta más bien ayuda a dormir, ¿no? Decimos, sí, para poder dormir. Es un efecto contrario, porque en mí mismo se da el efecto contrario, ¿no? Es un efecto psicológico porque sucede lo mismo que con cualquier droga. O sea, conforme tomas más café y la cafeína se mete en estos receptores donde entraría la molécula del cansancio, entonces el cerebro responde creando más receptores para esta molécula del cansancio, pues la adenosina. Sí. Y entonces con que tomas un poquito de café ya sientes que aliviaste ese gusto por el café. Sin embargo, de todas maneras están los otros receptores que donde va a entrar la adenosina y de por sí te van a cansar, por decir. Porque hay gente que acostumbra a fumar su marihuanita y en algunos casos la fuman para dormir. Y en otros no, dice uno, no, pues ¿cómo crees, no? Para sí. dormir, ¿no? Ocurre al lo mismo con ¿no? cualquier droga, o sea, pero es que depende de cuánto estés acostumbrado, ¿no? Usualmente los que tomamos así como una taza de café para descansar bien, ¿no? Contrario a lo que se cree, como dices, o cualquier otra droga, ¿no? Igual a marihuana, es porque pues se consume tanto esa sustancia que más bien lo haces por gusto, ¿no? Como para tranquilizarte de disfrutarlo, ¿no? Pero ya la consumes tanto que esa pequeña cantidad que consumes pues no te despierta o no te altera, depende de qué droga se trate. Y en este caso el alcohol sí te duerme, ¿no? O sea, sí te... Sí, sueño, pues. Es lo mismo, porque también si alguien está muy acostumbrado o toma mucho, igual no le causa ya una pequeña cantidad o un trago en la noche, no le causa gran problema. Uh-huh. En términos del alcohol, obviamente siempre deshidrata y el descanso no es tan bueno como se diría sin alcohol, pero psicológicamente sientes que necesitas o echarte un trago pequeño, ¿no? Un whisky o un café o un porro, algo, pero es más bien algo psicológico. El caso es que siempre estamos con este asunto de... Hay un libro que se llama Alterados y que habla justamente de esto, de la necesidad que tenemos de meternos algo. O sea, como si no pudiéramos estar sin sustancias, ¿no? Sí, de hecho hace como 2 años estuvo poniendo de moda en Estados Unidos aspirar por la nariz azúcar glass. Es nada más por la pura necesidad de meterse algo, yo creo, ¿no? Pero no como un placebo. Finalmente el azúcar entra a la sangre, ¿no? Las vías aéreas o las mucosas hacen que entre algo rápido a la sangre, entonces nada más es por sentir que algo. Te metes algo, ¿no? No, pero eso ya es un extremo ya, ¿no? ¿Sería psicodependencia? ¿Cómo se llamaría eso? Sí, usualmente eso lo hacen las personas que de por sí consumen alguna otra droga y como que quieren probar o ahí mezclar cosas, en fin. ¿No pasa como los que fuman estos cigarros electrónicos, que no es tabaco, ¿no? Es una mezcla ahí. Es solamente tabaco, ¿no? El cigarro electrónico es solamente de tabaco. Es tabaco. Sí. Pero es como un vapor ahí. El único desecho es vapor, eso sí, el único desecho es vapor. Pero sí tiene un poquito de nicotina, ¿no? O de tabaco, depende cómo es la sustancia que se le ponga, unos goteros que vienen, ¿no? Toño Licea te manda un saludo y dice gracias, que ya le antojamos, quiere un café. Yolanda Castro es homeópata. Uh-huh. Una homeópata amiga nuestra. Roberto Carlos dice que su primer café es a las 5 de la mañana. Sí, igual el mío, sí, a las 5. Tú también somos del club de las 5. Sí. El café de las 5 reconforta. Sí. Bueno, dice Yolanda, que es homeópata, que en homeopatía hay un concepto que se llama individualidad medicamentosa. Por eso el efecto es diferente. Depende de la sensibilidad de cada uno. Y te manda muchas felicidades por tus conocimientos. Ah, muchas gracias. Es el Premio Nacional de Química. Nosotros no andamos ahí como... ¿No es? Sí, usualmente a esa individualidad se le suele llamar idiosincrasia, ¿no? A veces los médicos en general así lo denominan. Pero... Que entonces, sí depende... Por eso los homeópatas trabajan de otra manera, porque no hacen tabla rasa, digamos. A ver, llegan 10 con gripa y a los 10 les recetan lo mismo. Sino que aquí te hacen un estudio previo de cómo es tu conducta, de cómo es tu carácter, de cómo te... Todo un montón de cosas, ¿no? Tus aspiraciones, es casi como un psicoanálisis, y si uno, pues... Uh-huh. Y entonces, ya sobre eso, ellos determinan qué tipo de medicamento homeopático te corresponde, de acuerdo a tu carácter y a tu historial. No a todos le dan lo mismo, aunque padezcas de lo mismo. Sí, hay mucha controversia al respecto, ¿no? Sobre esos tratamientos homeopáticos. Lo que sí sucede es que con la medicina alópata, que pues se genera estadísticamente las dosis, ¿no? Entonces, pues sí se requieren ajustes precisos a veces en cada persona, ¿no? No solo dependiendo de su peso, sino de su reacción. Si no te funciona algo para bajarte la temperatura, te dan un plus que le llaman, uh-huh. Y te lo tomas con agua y rápido te alivias. Uh-huh. O sea, sí, pues son formas de llegarle, ¿no? Sí, sigue siendo interesante estudiar todo eso. Bueno, entonces, ¿podemos seguir tomando café tranquilamente? Sí, de hecho, lo que nos despierta, o sea, el café lo primero que hace es impedir que te sientas cansado, pero lo que realmente te da la sensación de placer y de energía es que también la cafeína es precursora en la síntesis de adrenalina y de dopamina. Entonces, cuando tomas café, produces adrenalina. Y no es la cafeína directamente, sino la adrenalina la que hace que te hace... Ah, no es la cafeína. No, la cafeína es precursor y te permite producir adrenalina. Y la adrenalina tiene los efectos que conocemos. Acelera el corazón, el ritmo cardíaco. Hace que tomas más aire por respiración, ¿no? Entonces, la adrenalina producida por la cafeína la que realmente nos despierta. Obviamente tendremos que decir que no todo mundo le cae bien la cafeína. No, hay sí. sensibilidad, como dirías, esta individualidad o esta idiosincrasia. Exactamente, ¿no? Y también se produce dopamina, que es la que causa ese placer, ¿no? Por consumirlo, pese al sabor amargo del café, ¿no? Que por cierto es riquísimo. Sí, sí, conforme vas teniendo, bueno, cuando nunca dejas... con azúcar. Ajá, exactamente. Nunca con azúcar. Conforme dejas de ser niño, empiezas a tomarle placer a los sabores amargos, ¿no? Como el vino, el café. La chela. También, ¿no? Mi primer café es a las 5, después a las 7, al mediodía, a las 6 de la tarde, y muchas veces para acostarme... Otro. Sí, sí, es que depende de cuán acostumbrados estés, ¿no? Cuando toco cama me pierdo. Me duermo. Sí. Tranquilo, vive el café. Sí. Y sí creo que es 50% mental, ¿eh? Sí, tiene una parte, ¿no? Obviamente aquel que no esté acostumbrado a café y se toma un espresso, sí no hay efectos secundarios. No, hay gente que sí les hace. Como cualquier otra droga, sí. Donde te sientes así flotando, no, se le acelera demasiado el corazón, ansiedad. Exactamente. Te empieza a temblar así en los ojos. Sí, sube la presión, o sea, depende de cuán acostumbrado estés, ¿no? Pero básicamente como cualquier otra sustancia, ¿no? Si usted quiere hacerle alguna consulta o que le haga su tarea a su hijo. Sí, ¿no? De química. De Rodrigo, de química tendría que ser, porque ya le preguntamos de todo aquí a Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Así, con ese nombre sale en el Facebook, Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, y para que le sugiera a usted temas. Claro. Alguien me había sugerido la alegría, que es algo que ya tocamos, o sea, como... Bueno, lo podemos mencionar más a profundidad, claro. Para sí. la próxima. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Vaya muy bien. A todos. Hasta luego. Gracias. No me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás, la que yo conocía, no ha existido jamás. Me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás? El que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. Vendrás a buscar lo demás, el que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. Revista, un programa sin fecha de caducidad. Continuamos. Alfredo Zitarrosa, uruguayo. Qué pena se llama esta canción. Todas las canciones de Alfredo son hermosas. Miércoles 30, la fiesta de la memoria, 60 años del Festival Pablo Casals en Jalapa. El miércoles en el Teatro JJ Herrera del Ayuntamiento de nuestra ciudad a las 6, entrada libre, proyección del documental Pablo Casals en Jalapa, enero de 1959. Participan Enrique Salmerón, nuestro compañero investigador de música, Vicente Espino Jara, cronista de Jalapa, y Ricardo Bennett, cineasta de la UB. En el Paraninfo del Colegio Preparatorio de Jalapa a las 6, entrada libre, Las Vaquianas Brasileiras, número 5, preciosa, para soprano y octeto de violonchelo de Héctor Villalobos. Y el jueves, El Canto de los Pájaros, canción catalana para octeto de chelos de Pablo Casals, arreglos de Arturo Castillo y La Bruja, para octeto de violonchelos, un arreglo del maestro Mateo Oliva, con la soprano Rita María Hernández. Hoy va a estar Enrique Salmerón en Radio Ciudadana, en la hora del amigo. Me encontré un diccionario filosófico, perdón, de Fernando Savater. Bueno, primero, Agustín Aragón, muchas gracias por tu tweet. Buenos días. Con la sapiencia de Rodrigo, me parece que bien podría participar en las conferencias mañaneras para explicar lo que los reporteros preguntan. Por ejemplo, la pregunta que hizo un reportero sobre el punto de ignición de una molécula. ¡Oh, Dios mío! Ah, bueno. Y solamente Rodrigo. Hay enfermedades. Bueno, en este libro, que es como diccionario, va por letra, ¿no? A, B, C. Y en la E está enfermedades. No lo van a creer, ¿eh? De veras. Para reír actualmente lo que les voy a comentar, en aquella época, digamos siglo XIX, pues es algo muy serio, ¿no? Hay grandes benefactores de la humanidad cuyos nombres, por una injusticia más de las tantas que nos desconsuelan, dice Savater, son relegados al olvido. Rescataremos de él a uno de estos abnegados próceres, el doctor Benjamin Rush, cuyas notorias aportaciones científicas ocurrieron en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Uy, allá por 1700 y tantos. Este doctor Rush descubrió, describió y otorgó nombre a algunas nuevas dolencias. En su tratado Investigación sobre los efectos de los licores espirituosos en el cuerpo y la mente. Ya está por el nombre, ¿no? 1785. Y cataloga la enfermedad de la embriaguez, cuyos síntomas detalla con sabia precisión, insólita garrulería y hosco silencio, disposición a la riña. Es decir, son los síntomas, digamos, ¿no?, de la enfermedad de la embriaguez. Dice, disposición a la riña. Sí, son los malacopa. Absurdo buen humor, o insípido charloteo, o risa extemporánea, propensión a juramentos blasfemos, grosería, inmodestia y enrojecimiento de la nariz. A lo largo de casi dos siglos, esta enfermedad de la embriaguez ha sido estudiada con afán, desde sus accesos casuales y más benignos hasta los casos crónicos. Tales indagaciones han culminado, por el momento, en El concepto de alcoholismo como enfermedad, esto ya publicado en 1960, por un psiquiatra de la Universidad de Yale. Jelinek, E.M. Jelinek. Entre los más recientes discípulos del Dr. Rush, el del siglo XVIII, merecen destacarse a los directivos de la Organización Mundial de la Salud y su valiente estigmatización del letal vasito de vino. El segundo gran descubrimiento clínico del Dr. Rush acaeció en 1792 y fue fruto de la conjunción del azar con la mirada inquisitiva del sabio, recuérdense la manzana de Newton, porque Henry Moss era un esclavo negro, fíjate nada más, en cuya piel aparecieron manchitas como blanquecinas, ¿no?, que anunciaban una progresiva decoloración, como si estuviera pintado de negro el negro, y entonces iba a ir, se empezaría a decolorar, un poco como la Michael Jackson, ¿no? No le hizo falta más. El Dr. Rush, que ya venía maliciándose algo para descubrir, ya lo tengo, la enfermedad de la negritud, dice. Una especie de lepra oscura que afecta a amplios grupos humanos y de la cual Henry Moss había comenzado a curarse, pues espontáneamente. Ah, mira, si hubiera conocido a Michael Jackson, sin duda habría visto en él otra notable confirmación de su teoría, ¿no? Por raro que parezca este segundo hallazgo, no obtuvo tantos entusiastas como el primero, ¿no? Fue abandonado. El sino de los precursores es resultar a menudo incomprendidos, ¿no? Pero los negros encontraron otro perspicaz patólogo en un doctor Samuel Cartwright, quien en su informe sobre las enfermedades y peculiaridades físicas de la raza negra, publicado en Nueva Orleans en 1851, hace un inventario de dos dolencias específicas de estos seres pintorescos, los negros, estudios en su hábitat natural, es decir, en esclavitud. Ese es su hábitat natural, en esclavitud. Te digo que está como, bueno. A la primera la denominó cultamente, la primera dolencia, trapetomanía. Trapetomanía, y su síntoma principal era la compulsión irresistible. Una compulsión irresistible a escaparse de sus amos. Esa era la enfermedad. Y la segunda fue llamada con sencilla propiedad, disaestesia aetiopsis, y descrita como el morboso afán de romper cuanto manejaban, despilfarrar sin ton y son y no respetar los bienes de su dueño. Era también otra enfermedad de los negros. Dios mío. Nótese que hoy estas dolencias ya no son privativas de la raza negra, ¿no? La primera se da con frecuencia entre los ciudadanos de países comunistas y la segunda, y suelen diagnosticársela algunas amas de casa a sus asistentas, ¿sí? Y es cierto, ¿verdad? Cuando se pierde algo en la casa, luego la primera sospechosa es la persona que ayuda ahí a hacer el aseo, ¿no? Pues mira que está muy simpático este diccionario. Es decir, esta parte viene en estos términos, ¿no? De, pues casi involuntariamente humorísticos, ¿no? Por cómo se pensaba en aquella época, cómo se apresuraban, ¿no?, a clasificar una enfermedad por estos síntomas que no tenían nada que ver, por lo menos no con lo que estaban pensando. No se hablaba de cleptomanía o cosas así, ¿no?, que es una patología, ¿no? Ay, cómo se les fue ocurriendo. Claro, pues no estaba el avance científico como ahora. Pero tiene otras secciones. Habla sobre Camus, habla sobre la alegría, y así vamos a buscar los que consideremos que son aptos para la radio y con todo gusto pues se los vamos a compartir. Y compartimos también algunos otros en La Hora del Amigo en Radio Ciudadana. Ya nos hacemos bolas entre los dos programas. Faltan 2 minutos para que sean las 9, 2 y las 9 en la revista. ¿Dónde canta el jardín la margarita y campea el zunzún por sus antojos? Mira al sapo feliz con los anteojos y a la tierra esperar la lloviznita. Será bobo de asustar al varón y a la damita. Yo, una hormiga vulgar, tan pequeñita, tú, una abeja tenaz, más vigorosa. Yo, la voraz lombriz, tan quejumbrosa, tú, una alegre y vital mariposita. Arrorró, arrorró, no vendrá el lobo. Arrorró, arrorró, caperucita. Será bobo de asustar al varón ni a la damita. La babosa carga con su casita, mis amigos y aquel formar un coro. El sol brilla y emerge como el oro, y tú debes alzar la cabecita. Arrorró, arrorró, no vendrá el lobo. Arrorró, arrorró, caperucita. Será bobo de asustar al varón ni a la damita. Asustar al varón ni a la damita. Una forma de estar consigo y con una cantidad infinita de amigos que normalmente no se podría conocer. Álvaro Uribe. Bueno, ya estamos aquí platicando con nuestros invitados de los martes, Guillermo Manzano, nuestro coordinador de invitados, ya en su tiempo libre. Es coordinador de comunicación social del ayuntamiento. ¿Cómo me dejas un espacio libre, Carlos? Un buen día a todos quienes nos escuchan. Bueno, lo que escuchamos fue a Mauri Pérez y Silvio Rodríguez, ¿Por qué no me vas a querer? Bueno, ¿cómo estamos? Muy bien, Carlos. Okay, Guillermo. Muy bien, estamos aquí con una de las compañeras del ayuntamiento, muy poco mediática, pero con un trabajo intenso que ha venido desarrollando en el último año, y que hoy precisamente al mediodía presenta una primera etapa dentro de lo que ella está proyectando con relación a la situación que tenemos con nuestra niñez y adolescencia en Jalapa. Ella es Mercy Pérez Arévalo, que es la secretaria ejecutiva de CIPINA, y que, como recordarás y recordarán nuestros radioescuchas, la niñez, la adolescencia es uno de los puntales y ejes en la defensa de sus derechos de este gobierno municipal. Y Mercy ha trabajado intensamente en coordinación, y te lo digo así francamente, con la academia, con la sociedad civil organizada. Vamos, es la primera vez en la historia de Jalapa, por lo menos del siglo XXI, no me quiero ir más atrás, pero por lo menos en el siglo XXI, que se ha logrado conjuntar diversas opiniones, expresiones y experiencias para obtener una aproximación, quizá, y estoy a lo mejor diciendo un disparate, para poder establecer un diagnóstico, es decir, cómo estamos y ahora sí, hacia dónde vamos y qué queremos. Yo platicaba la semana pasada y el primer paneo que hace el gobierno federal en este caso fue en los 80s, cuando existía el CREA, ¿te acuerdas? Sí, ajá. Cuando empezó a ser una especie de un fenómeno social, los niños de la calle, con los panchitos, principios de los 80s, ¿no? De ahí sacamos el término de cuando hay alboroto de no hagan panchos, ¿no? Ah, sí, de sí, ahí claro, viene. De ahí vienen de los panchitos, porque llegaban los panchitos a las fiestas, pues del vecindario y de otras colonias en la Ciudad de México. Y pues así había pleito, ¿no? Había escándalo porque no los dejaban entrar, en fin, lo de siempre. O sea que el trío Los Panchos son tíos de Los Panchitos. Son abuelos de Los Panchitos. Son abuelos de Los Panchitos. Bueno, ah, mira. Sí, ahí venía de Los Panchos. Y Mercy, en realidad, te digo, trabajó con la Facultad de Sociología, con académicos de la Facultad de Sociología, con Matraca, que, bueno, tiene... Ah, claro. Allá habrá sido principios de la década del 90. Donde, pero ellos siguen, ¿verdad? Ellos siguen, sí. Donde el sacerdote jesuita David Fernández congrega a su alrededor a una serie de personas e integra varias líneas, ¿no? Universitarios por el Compromiso, Matraca, ¿no? Que se consolida como asociación civil y que, bueno, hasta la fecha sigue, ¿no? Pero pues, Mercy es la especialista, Carlos. ¿Cómo estás, Mercy? Muy bien, muchas gracias. Yo oigo mucho hablar de CIPINA. Qué bueno, nos los, da los nos centros da mucho gusto. De gestión comunitaria que entrevistamos en Radio Ciudadana. Sí. Y y siempre hablan de CIPINA porque están muy vinculados con ustedes. Sí, me da muchísimo gusto que empiece no solo el nombre de CIPINA, sino la funcionalidad de este sistema de protección integral a ver resultados a partir del trabajo que estamos realizando en las diferentes áreas y en las diferentes líneas, pero específicamente en los centros de gestión comunitaria, en donde están nuestros consejos infantiles con los cuales estamos trabajando todos los días de todos los meses, ¿no? Entonces, bueno, nos da mucho gusto que podamos ya tener un insumo inicial. Este es el diagnóstico general de la situación de niñas, niños y adolescentes de Jalapa, que tiene tres puntos centrales. El primero es un estudio exploratorio, que es en donde se hace a partir de un muestreo con jefes de manzana. 403 jefes de manzana participaron en todo Jalapa con un instrumento bastante amplio que tiene 7 tópicos que buscan ver desde la infraestructura de las viviendas de los jefes de manzana, desde cómo perciben a la colonia en seguridad, cómo perciben la situación de niños que viven en el contexto de sus colonias. Y esa es una primera parte que hicimos la Secretaría Ejecutiva en conjunto con los centros de gestión, con el área de jefes de manzana de la Secretaría del Ayuntamiento y con, bueno, varios actores que se fueron uniendo para levantar este cuestionario. ¿Porque INEGI no arroja ese tipo de datos o son lapsos muy grandes de en cuanto a los censos? Sí, inclusive la primera parte del diagnóstico, el diagnóstico es un libro bastante grande que acabamos de hacer, toda esta primera parte es el recuento de todos los datos oficiales. Los datos oficiales que tenemos Los últimos son del 2015. Y es una encuesta intercensal, es un muestreo. Y la muestra para Jalapa, los datos que se arrojan, la muestra es muy pequeña. Entonces, bueno, nos dan hasta cierto punto datos como muy panorámicos, ¿no? Nos, realmente estaremos esperando el estudio del 2020 de INEGI para poder acercarnos nuevamente a la realidad. Oh. Entonces nos hacía falta mejor tener como, como un acercamiento para poder tener una visión de ello. La segunda parte del estudio tiene que ver con diagnósticos participativos que hicimos con los consejos infantiles. 12 tenemos instalados hasta ahorita, 177 niños están participando activamente en cada uno de los consejos, en los centros de gestión, y con ellos entonces vimos desde su perspectiva y su visión cuáles son sus problemáticas y cuáles son sus necesidades. ¿Qué ven que falta en su colonia, en su entorno? ¿Cómo ven sus relaciones entre ellos y con los adultos? Y bueno, de ahí sale una segunda parte. Y la tercera es este estudio exploratorio sobre la infancia y adolescencia en contextos de trabajo en calle, que se realiza en vinculación con el maestro Arturo Narváez, que, bueno, él ha tenido muchos estudios respecto al tema, es especialista en cuanto a niñez trabajadora. Él lleva la metodología del estudio con Matraca, que es quien nos da y nos abre las puertas de la metodología que Matraca durante más de 27 años ha llevado en Jalapa para el acercamiento con la población. Y bueno, nosotros no solo la Secretaría Ejecutiva, y eso es importante mencionar, todas las áreas del ayuntamiento participaron. O sea, hubo una apertura de todos los directores, participación ciudadana, desarrollo social, sistema DIF, procuraduría, todos los que estamos vinculados directamente al tema participaron en la recolección de la información. Uh-huh. ¿Y qué era lo que se pretendía o qué es lo que se pretende con este estudio? Tener un acercamiento. Durante muchos años ha habido una especie de guerra de cifras entre, por ejemplo, las que Matraca aporta a partir de su experiencia, las que los DIF tenían. Eran como, ¿cuántos niños están en la había calle un trabajando? Había un IMPI hace mucho, ¿no? Instituto Nacional de Protección a la Infancia, ¿no? Así es, y entonces no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Y nunca había habido, digo, eso lo ha mencionado Matraca. Matraca, por ejemplo, con tantos años de experiencia, nunca se había involucrado en un estudio en coordinación con un municipio, con una administración pública, ¿no? No, porque era una, ¿cómo le llamaban? Asociación no gubernamental, que era casi como enemigos del gobierno, ¿no? Pero tenemos esta apertura de vinculación y nos permite identificar en un momento específico de Jalapa, pues tener un panorama de cuántos niños, una próxima, cuántos niños vemos en contextos de trabajo en calle, qué están haciendo y cómo podemos hacer un programa, que es lo que estamos haciendo, para empezar a trabajar e impulsar una modificación o impulsar cambios cualitativos en la vida de estos niños. Hablamos de los niños, por ejemplo, de los cruceros y los que andan vendiendo chicles y todos ellos, ¿no? Así es. Hicimos este estudio a partir de entenderlo desde otra perspectiva. Cuando hablamos de niños en contextos de trabajo en calle, no solamente nos referimos a los que están trabajando propiamente, sino que aquellos por alguna circunstancia pasan la mayor parte del día en las calles, sí, acompañando a su familia, pidiendo dinero, que hicimos una diferenciación contra los que trabajan, o que simple y sencillamente los podíamos identificar como niños que se la pasaban en la calle, niños o adolescentes, niñas. Y la idea fundamental era tener una mirada distinta. Lo que ha pasado es que hemos visto en las administraciones ha habido una criminalización de la gente que está vendiendo en las calles, de los niños principalmente, de los padres explotadores, y lo que queríamos era tener un contexto diferente, porque a lo largo del tiempo eso no ha funcionado, ¿no? Las medidas que se han hecho, como no le des dinero al niño o levántenlos en las camionetas del DIF y prohíbales que estén aquí, no han funcionado. Los niños, las niñas, en su contexto de vida siguen trabajando o siguen estando en las calles. Entonces, la mirada inicial era eso. un cambio, ¿no? De percepción de estos niños e identificarlos. Para eso se utilizó una metodología que se había ya utilizado por parte de UNICEF y DIF Nacional en el 91, me parece, que es el conteo por observación. Se revisaron los estudios y las investigaciones que hay sobre el tema y se generaron 15 rutas. En esas 15 rutas, circuitos, se hizo un barrido. Parte de las más de 40 personas que participamos del ayuntamiento y de las organizaciones de la sociedad civil, al mismo tiempo, durante los mismos días, en los mismos horarios, todos al mismo tiempo iniciamos el barrido para detectar con una cédula qué niños veíamos, a qué riesgos estaban expuestos. Y bueno, repetirlo. ¿En toda la ciudad? En las 15 rutas que se hicieron de la ciudad, sí. Comprenden la zona norte, la zona central y la zona sur. Uh-huh. Esas 15 rutas abarcan prácticamente la zona urbana de Jalapa, ¿no? Que era donde teníamos mayormente detectados en los estudios que anteceden a los niños que están en este contexto. Y hay datos relevantes de lo que nosotros pudimos identificar. Todos los niños, niñas y adolescentes que encontramos fueron 329 niños. ¿Cabe? 329, pero eso es como en esos total, son los que encontraron. En total, sí. Uh-huh. Hicimos un análisis de las bases de datos para ver que no repitiéramos a los mismos niños, para estar, porque hicimos una descripción, todos los que fuimos a llenar cédula, muy minuciosa y específica de qué niños, cómo están, qué van vestidos, qué están vendiendo, etcétera. Entonces, identificamos 329. En el 2013, me parece, UNICEF había detectado en Jalapa 500, más o menos. Y ahorita, digo, en el 2007, perdón, 500, y ahorita, bueno, identificamos 329, de los cuales 188 se identificaron trabajando en alguna actividad económica. 122 estaban acompañando a un adulto que podía estar trabajando, principalmente en las calles. 14 niños que se dedican únicamente a pedir dinero. Y encontramos 5 niños que... niños o adolescentes que estaban ahí y que los volvimos a ver recurrentemente en el mismo lugar. Que no sé, ni pedían ni trabajar. Que no pedían ni trabajar, pero estaban recurrentemente en la misma zona. Y sí, se hicieron algunas estadísticas sobre la diferencia entre mujeres y hombres, entre niñas y niños. El maestro Arturo comentaba en ocasiones pasadas que lo que vemos es que desde hace mucho tiempo se veía una recurrencia de niños, de adolescentes, hombres. Y ahora vemos un incremento desde su experiencia en lo que son mujeres y niñas en las calles, ¿no? Lo cual es un reto sumamente mayor, empezar a dilucidar diferentes formas de acercamiento de la población que está... Si me permites un paréntesis, sí. Porque todos tenemos contactos con estos niños, ¿no? En el café, en la calle, etcétera, ¿no? Entonces siempre tiene una serie de impresiones con respecto a ellos, y yo lo que me he fijado es que hay dos o tres niños muy inteligentes, muy vivos. Yo no sé si ese es el contacto de la calle los que los ha hecho así, pero incluso me dicen, ¿me prestas tu celular? Y así nos hablamos de tú y todo, ya nos hicimos amigos, ¿no? Me prestas tu celular y empieza y taca, taca, taca, taca, ya quisiera yo manejarlo como él. Ah, dices un iPhone y no sé qué, hasta el número y todo. Y anda vendiendo cositas, ¿no? Y de repente, pues no lo dejan entrar al café y todo esto, pero... siempre la pregunta que les hacemos es que si están en la escuela, dicen que sí, uno lo duda, ¿no? Y siempre piensa uno si los papás no los... A ver, ¿con quién vives? Pues mi abuelita. Y hay otra niña que también en ese sentido son chavitos que uno piensa que no merecerían estar así en esa circunstancia, ¿no? No sé si estas son impresiones que tiene uno o no ha llegado hasta ahí el diagnóstico, ¿no? Este diagnóstico inició con esa mirada de únicamente tener una visión panorámica de cuántos, quiénes y en dónde están, cómo se concentran en diferentes lugares. Esta es la primera fase. Uh-huh. Este año iniciamos con esta segunda fase de acercamiento. Y para eso necesitamos un grupo de educadores de calle que puedan, que tengan la sensibilidad de acercarse y de empezar a conocer cuáles son las características de niño, qué piensa, dónde vive, cómo vive. Para quienes hemos tenido acercamiento con esta población, sabemos desde nuestra área, a mí me tocó hacer un diagnóstico de niñas trabajadoras en el 2012, que es bastante complicado, ¿no? Como bien mencionas, le preguntas, bueno, ¿y dónde vives? Por allá. Es parte de las estrategias de supervivencia que han tenido que ir aprendiendo de la calle. En efecto, la calle les ha dado una manera diferente, ¿no? Yo les comentaba a varios de los niños que están en los consejos que a lo mejor uno de ellos en la calle durante una hora seguramente estarían pensando, ¿y ahora dónde me voy? Estoy esperando a mi mamá, ya me siento perdido. Pero ellos tienen esa facilidad porque han vivido en este contexto. Entonces, esta segunda fase que estamos iniciando este año tiene que ver con ese acercamiento para generar propuestas y alternativas individuales de cada uno de los niños que están en este contexto. ¿Por qué individuales? Porque no todos viven las mismas condiciones. Porque posiblemente podamos encontrar ahí casos de explotación de niños, de niñas o de adolescentes, pero también vemos a familias completas que están trabajando y que los niños se suman al trabajo de la familia para tener más recursos y más ingreso. Tenemos que ir diferenciando, porque si no hay una... No, todos son explotados, ¿no? O sí. Todo, y no es así, o sea, hay que diferenciarlo y necesitamos entrar este año. Y para eso también estamos esperando que la población empiece a sensibilizarse respecto al tema, ¿no? Hay una invisibilidad del niño que está en este contexto. Es como, es normal. Sí. No, o sea, no pasa nada. Yo me pregunto si les gusta o no les gusta también estar en condición de calle, ¿no? Por ejemplo, porque había que hablar luego de la aldea Mecedo, de la... De sí. La casa del niño jalapeño, del mismo matraque, en algunos salen, en otros no salen, pero algunos quieren estar en la calle y no quieren estar ni en su casa ni en otro lado, ¿no? Pero tenemos que hacer una pausa musical. Pues vamos a escuchar algo del Tri, de cómo veíamos muchos que habitábamos en las ciudades, a los niños en la calle en la segunda mitad de los 80. Esa era una visión que teníamos hace más de 30 años. A ver si concuerda. Let's go. puedo pensar también que la vida es un pueblo que es muy difícil cuidar ese nombre de publicidad. Pues una probadita nada más, porque si no nos da tiempo ya de redondear. A pesar de que el tema pues es amplísimo, yo creo que tendríamos que seguir en otra ocasión. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo concluiríamos esta participación tuya? Bueno, pues realmente agradezco la invitación y lo que queremos es hacerle llegar a la población y a la ciudadanía jalapeña estos esfuerzos que se están haciendo en vinculación con diferentes actores estratégicos y buscando también su cooperación, su solidaridad, su colaboración para esta nueva etapa que hacemos para entrar en contacto con los niños que están en este contexto a partir de verlos, de incluirlos, de protegerlos, de saber que aunque no son mis hijos, también son los niños y todos tenemos responsabilidad sobre ellos, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo en cómo los adultos debemos de tratar a los niños estos, ¿no? Algunos te dicen, no les des limosna porque estás propiciando que sigan en lo mismo. No, pues dale, porque si no, ¿cómo va a vivir? Además lo mandan de su casa, tienen que llevar dinero. Entonces uno no sabe a la mera hora qué hacer, pues ya lo que te marca el corazón, ¿no? Eso es lo que haces, ¿no? Claro, y es evidente que es una problemática estructural que tiene raíces económicas de marginación, de exclusión, no solamente del niño, sino de todo el contexto familiar. Entonces no seamos también parte de esa exclusión y marginación. Cuando toquen su puerta en el semáforo o su ventana para venderlos, probablemente no tengamos dinero para darle, probablemente no queremos comprar lo que tienen, pero al menos volteen, reconozcan su existencia, decirle no gracias, buenas tardes, buenas noches. Ese es un primer paso de visibilización de estos niños. Y si te regalan unas flores, porque te regalan las flores, ¿no? Bien. Pero bueno, es un regalo que tiene que haber una correspondencia. Ahora tú regálame una moneda, ¿no? Pues sí. Pues lo que dice Mer, sin olvidarnos que también son seres humanos, ¿no? Hay que visibilizarlos. Si no le quieres dar dinero, no le des. Si no le quieres comprar la mercancía, no le compres. Pero por lo menos voltearlos a ver y decirles no gracias. Eso es bien importante. Por ahí es el primer paso, Carlos. Eso es bien importante. Esta gente que está en el automóvil y ni siquiera voltea a verlos. Sí. Es una cosa. ¿O en el restaurante? O en la cafetería. En el restaurante, ¿no? Quítate, ¿no? Sí. Es un ser humano, finalmente. Uh-huh. Merci, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Guillermo, muchas gracias. Carlos, el último martes de enero. El último martes de enero. Nos vemos en la Candelaria y después el martes de febrero. 5 de febrero, ¿va a haber programa? ¿Martes? El lunes 4, no, el martes sí. Ah, perfecto. Sí, aquí nos estaremos vemos. Con la Constitución. Bueno. Susana y Albita. Susana, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Bueno, pues entonces nos estamos despidiendo, muchas gracias por su atención. Hasta mañana y muy buenos días. Chuchín.